Bueno, seguimos con la información a nivel gremial. Hay buenas noticias con respecto al tema del gremio de UPCN. Después hacemos comunicación con Mariela Sicia, representante a nivel departamental de UPCN, Unión Personal Civil de la Nación. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. ¿Qué nos puede informar con respecto a la actividad de UPCN? La información sería es que, bueno, hoy en horas a las 13 horas salía una manifestación porque, o sea, se hizo el proyecto y todo para que se apruebe que todos los empleados serían de COVID, Sí. contratados COVID del hospital, o sea, el hospital y todo, a donde tenemos los contratos COVID, que sería Sí, toda 110 la gente que se contrató en el momento de la pandemia de la concretamente pandemia, y siguió exactamente. trabajando, siguió trabajando. Siguió trabajando, pero con un contrato precarizado. Entonces, lo que se pide es que esa gente se pase a planta. Entonces, el Ministerio de Salud trabaja de esta manera, que se hace un presupuesto anual que se firma con anterioridad. La parte opositora no acepta que esta gente pase a planta. Entonces, bueno, la pelea nuestra es hacer ¿Qué eso. sería la parte opositora, María? La parte opositora del otro partido, que es opositora Ah, al... concretamente hablando a nivel de legislatura, los diputados que lo En la aprueban. legislatura, Ajá, exactamente, en la perfecto. legislatura. Ajá. La parte opositora, ellos no quieren de que esta gente pase a planta. Y sería lo más lógico porque hace 2 años que esta gente está trabajando con un contrato precarizado que no tienen ningún tipo o sea, no pueden sacar una licencia, no tienen vacaciones. Es muy poco lo que cobran, el salario es muy poco, entonces me parece, es lo más lógico que que pasen a planta. Aparte tenemos lugares que, por ejemplo, el Sanco de Coronda, el 100% del Sanco es todo el contrato COVID. El 100%, o sea que si sacamos los contratados, se cae la estructura y le tenemos que cerrar el Sanco automáticamente. Claro, Como concretamente, también digamos, tenemos... y en el caso de Galvez, ¿qué cantidad de contratados hay con respecto al tema COVID, Marila? Y en Galvez tenemos más o menos, a razón en el hospital, más o menos entre 60 y 70 personas, entre lo que es enfermeros, servicios generales, después está la parte de laboratorio, de radiografía, y después el 107, la estructura fundamental es COVID. No. O sea que si le sacamos el contrato COVID a lo que es el 107, lo tenemos que cerrar también porque se cae la estructura automáticamente. O sea que, igual, bueno, esa lucha la ha emprendido usted a través del sindicato, ¿y qué respuesta han tenido? ¿Concretamente se planteó movilizar a la gente? Bueno, ahora hoy se movilizaba, mañana había reunión, que son temas, o sea, de paritaria, que esto se viene tratando desde el día cero que empezó la pandemia, que está esa gente contratada, siempre se trató a mejorar lo que es su contrato. Siempre se trató a mejorarlo. Bueno, ya ahora la mejora, lo que puede llegar a pasarlo, lo mejor es el pase a planta, Claro, por supuesto. porque ya con el tiempo de que están trabajando, es necesario que el pase a planta de toda esta gente. ¿Y cuál es la actitud del gobierno provincial? Digamos, se ha planteado este gobierno también lo que significa esto, porque usted está hablando de diputados y senadores, porque En hay que emplear. primera instancia, cuando se planteó el proyecto, o sea, como que fue positivo y lo aceptaron, pero y ahora cuando claro, se pasa el presupuesto y todo para pasarlo, obviamente que los montos son grandes, porque imagínate, por ejemplo, en Coronda tenés 150 personas, No. acá tenés más o menos alrededor de 60, 70 personas, o sea, de que el monto a nivel provincia es mucho, pero estamos hablando de salud y que se caen las estructuras completamente. No. Entonces es totalmente fundamental. Perfecto. Es una inversión la que se está haciendo, es una inversión en salud. Pues esto también te demuestra que durante muchos años ingresó gente que ante la pandemia ingresó y ahora es necesaria esa gente, ahí no se la puede sacar directamente. No. Por eso, te demuestra que había faltante de personal. Claro, por supuesto. Por supuesto, y así mismo, ahí está lo que apuntamos siempre, apunta el gremio. Tanto acá en Gálvez que tenemos este famoso potenciar trabajo, o sea, de esa manera se cubre el bache, más allá de que, ojo, que no estoy en desacuerdo de que esa gente trabaje, no estoy en desacuerdo, yo a lo que digo, de que se cubre, se tapa, es como un parche que se pone, y entonces así no se crean los cargos genuinos, que tiene que ser realmente el cargo que venga dictado desde el ministerio. A eso es lo que uno apunta, de que lo que uno necesita es el cargo genuino. ¿Se entiende lo que yo digo? Sí, perfectamente. Bueno, ¿cómo entonces continúa concretamente? Ustedes esperan una respuesta del gobierno mañana y en base a eso accionarán. Veremos qué es lo que esto, viste que esto es paso a paso, y entonces bueno, y vamos viendo a ver qué es lo que sucede. Perfecto, un poco también se va la seguridad a los contratos COVID, porque yo he charlado con alguna persona que estaba un poco, planteándose qué pasaba con ellos, digamos, un poco con el corazón en la boca, ¿no? La continuidad laboral, claro, porque vos imaginate, Américo, que cada 6 meses están viendo si se lo van a renovar o no. Entonces, claro. Esto es cada 6 meses. Y entonces, empiezan y bueno, ellos siempre te dicen, bueno, son 6 meses más y ya está, chao, cada cual a su casa. No. Porque la pandemia terminó. Y realmente no, se necesita, porque si están en este lugar es porque se necesitan, las enfermeras es poco, la parte de radiografía, si lo sacás a la gente que está trabajando, queda sumamente descubierta. Y más hoy por hoy lo que es el tema salud acá en Gálvez, que bueno, esto ya es extraordinario lo que estamos viviendo, ¿no? De que, al quedarnos sin sanatorio, nosotros acá tenemos que reforzarlo más todavía. Sí, sí, el hospital está cumpliendo la función, lo que significaba la parte privada, desgraciadamente. Claro, desgraciadamente, y encima, si te dicen de sacarte los contratos COVID, bueno, estaríamos al horno, como se dice comúnmente. Bueno, Mariela, agradecerte por el momento. Vamos a estar en contacto con la información que vos quieras conveniente difundirla. Estamos a disposición tuya y de la gente de UPCN. Bueno, muchísimas gracias, Américo. Saludos. Muy bien. Chao. Ahí estuvo Mariela Sisi, representante de UPCN, la situación que se da con los contratos COVID. Aquella gente que trabajó durante toda la pandemia, ¿no? Y ahora quieren pegarle, digamos, un boleo, como se dice comúnmente.